crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Más temprano que nunca, 20.04, como dice la negra, largamos porque hoy tenemos mil cosas. Mujeres al derecho y al revés, como todos los jueves. Muy buenas noches, Natalia Surraco. ¿Qué tal? Buenas noches, me agarraron en la lectura. Buenas noches, Mariana. Muy buenas noches. Muy bien, muy buenas noches a todos y a todas. Una vez más, desde Mujeres al Derecho y al Revés, arrancamos rapidito porque tenemos miles de cosas para contar. Muy buenas noches, Vanina. Muy buenas noches a todos. Como siempre, transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Y les vamos a pasar, me acaba de dar corriente el micrófono. Me acaba de dar otra vez. Bueno, estamos bien. Vamos a pasar las formas de comunicarse con nosotros. Ya sabes que a través de www.labemba.com.ar puedes dejarnos mensajes ahí en el C-Box, como me enseñó el gato. Y si no, en el número de La Bemba, nos puedes llamar directamente. Si tenés un teléfono de línea o si tenés Skype, es gratuito. 50 31 47 13, el interno 640. Y después, bueno, tenemos mails, mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Tenemos Facebook. ¿Qué más tenemos, Natalia? Mujeres al Derecho y al Revés. Tenemos blog, mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Así que de cualquiera de estas formas se pueden contactar con nosotros. Por todas. Así que muy buenas noches, Johnny. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo te trató la lluvia? Vengo esquivando. ¿Sí? Mirá que llegaste ahí como con el chapuzón. Yo te vi como nadando. Esquivando la lluvia. Esquivando la lluvia. Bueno, ¿estamos listos para arrancar? Vamos nomás. No quieras ser incubado. La protagonista de la semana. ¿Estamos en el aire. Bueno, estamos con la protagonista de la semana, que esta semana es la vacuna, la inmunización, la prevención. ¿Y por qué? Porque comenzó este lunes la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano, VPH, que va a permitir que 350.000 nenas nacidas a partir del 1 de enero de 2000 accedan a la inmunización gratuita y obligatoria que previene el cáncer de cuello de útero. Por eso tenemos en línea a Efraín Benzaquén, que es docente de la Cátedra de Salud Pública en la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que nos va a poner un poco al tanto de cómo viene esto, para que no tengamos dudas, para que sepamos mucho más sobre el tema. Buenas noches, Efraín. ¿Nos escuchás bien? Más o menos, pero si ustedes me escuchan bien, avanzamos. Perfecto, te escuchamos. Buenas noches. Perfecto. Bueno, si querés, empezá contándonos, porque hay un montones de dudas. ¿Por qué a las nenas a partir de los 11 años? ¿Cómo es esto de que la vacuna previene dos tipos del virus, pero hay otros? Nada, infórmanos. Bueno, el HPV es una enfermedad que se contagia por transmisión sexual. Es un virus que justamente se transmite por vía sexual. La prevención por vacunas, que es lo que le pide inmunidad al cuerpo para que cuando el cuerpo entre en contacto con el virus pueda defender, es decir, tenga memoria inmunológica y pueda evitar el contagio del virus, tiene que realizarse antes de que comiencen las relaciones sexuales. Uh-huh. El virus tiene muchas variedades, más de 100, pero algunas las más frecuentes. Dos de ellas está demostrado además que son las que producen transformaciones celulares que las que derivan posteriormente en el cáncer de cuello uterino. Esto es una evolución de 30 años de la presencia del virus. Obviamente esto no es reglado, digamos, pero entre 20, 30, 35 años de la presencia del virus comienzan a aparecer lesiones que después se malignizan, ¿no es cierto? En este sentido la vacuna debe darse antes del comienzo de las relaciones sexuales y para reglar una campaña pública de eligió la edad de 11 años. Claro. entre varias de la información que nos llegamos es que se aplica en tres dosis, ¿no? Al inicio, una primera dosis, al mes, una segunda, y a los 6 meses, la última, y que para que la inmunización sea efectiva es necesario completar este esquema. ¿Nos contás por qué? ¿Cuál es la razón de que sean tres dosis? ¿En qué cambia que uno no complete, no termine con este esquema? Bueno, eso es porque el sistema inmunológico, ante un primer contacto con el antígeno, que es lo que tiene la vacuna, genera anticuerpos que se llaman IgM, que son transitorios, y las células de memoria inmunológica son muy escasas. En un segundo contacto, sobre todo si es cumplido este primer plazo, pero no por mucho tiempo, por eso realmente en todas las vacunas es al mes o a los 2 meses, se vuelve a generar una respuesta inmunológica más fuerte, pero además con otras, se producen ciertas modificaciones en la respuesta inmunológica que genera lo que se llama memoria inmunológica. Hay algunas vacunas que se dan en una sola dosis, pero es porque ese virus tiene mucha circulación en la comunidad, y no se produce una autoinmunización, pero la mayoría de las vacunas se dan en 2 o 3 dosis. Uh-huh. Justamente, bueno, la tercera dosis también refuerza ese mismo mecanismo y sobre todo estimula lo que se llama la memoria celular, que es la respuesta inmunológica específica que justamente es lo que le da al cuerpo lo que se llama la memoria inmunológica, es decir, reconocer ese tipo de virus y desarrollar, como te decía antes, una defensa efectiva para evitar la infección. Lo que además genera es una cantidad de antígeno permanente, de anticuerpos circulantes permanentes, que es la inmunoglobulina IgG, que circula en sangre. Entonces, en cualquier contacto de este antígeno, en este caso el virus, con el sistema inmunológico, hay una respuesta rápida y eso evita la infección. Ese es el objetivo de completar el esquema vacunatorio. De hecho, en algunas vacunas después hay refuerzos a mediano y a largo plazo, por ejemplo la vacuna de antitetánica cada 10 años se recomienda un refuerzo. Esto en este caso no es necesario porque justamente si uno está entrando en contacto con el virus es como que se va autoactivando un mecanismo de memoria inmunológica. Y Efraín, te hago una pregunta, digo, ya que estamos hablando de la prevención y también pensando en el largo plazo, esta cuestión de la vacunación no quita después la importancia de los controles que regularmente nos tenemos que hacer las mujeres con el PAP, la colposcopía y demás. O sea, esto es como una primera instancia que no quita lo segundo. Exactamente. Porque, bueno, por varios motivos. Primero que esto es una campaña que empieza ahora y sus efectos, como dije antes, se van a ver a mediano plazo, de 20, 30, 40 años. Segundo, porque no todos los tipos de virus están cubiertos por la vacuna y aproximadamente sí el 70%, es decir, se prevé que la efectividad de esta vacuna va a disminuir en un 70% el cáncer de cuello uterino. Es decir, en este momento, si esta vacuna se hubiese dado hace 30 años, estarían evitando aproximadamente 1.700 muertes de mujeres por año hoy en la Argentina. ¿1.700 dijiste? ¿Perdón? ¿1.700 dijiste? 1.400. Ah. Aproximadamente, estos son números aproximados que marcan la estadística, aproximadamente hay 2.000 muertes por año de mujeres por cáncer de cuello uterino y un 70% se estarían evitando a partir de esta vacuna contra esas cepas del HPV. Hay otras cepas, la 42, por ejemplo, que también induce cáncer de cuello, que no está cubierta por la vacuna, pero además hay otras posibilidades de tener un cáncer de cuello uterino, no vinculadas a este proceso. Entonces, efectivamente, los controles van a haber que seguir haciéndolos. Además, en el corto y mediano plazo, o en el plazo intermedio, entre 10, 20 años, los controles son exactamente iguales, porque obviamente todavía no está en edad de hacer efecto epidemiológicamente significativo la vacuna. Efraín, para terminar, el rol, ¿cómo juegan los preservativos en esto, siguiendo con el tema de la prevención? Digo, es importante, bueno, ayuda. A ver, los preservativos son fundamentales. Es decir, todos sabemos que a veces cuesta trabajo usarlos, acostumbrarse a usarlos, pero primero que hay muchos motivos. motivo central es que hay muchísimas otras enfermedades que también se previenen con el preservativo, principalmente el HIV, que no tiene vacuna. Obviamente también la cuestión del embarazo no deseado, que es altamente traumático. Y en el caso del HPV van a escuchar por ahí que es un virus muy pequeño y que puede atravesar los poros del látex, cosa que a veces está demasiadamente afectado, que puede ser así. Sin embargo, lo que está también demostrado es que la cantidad de virus que puede entrar en contacto por una relación sexual con preservativo es muchísimo menos que la que entraría sin preservativo, y eso disminuye las posibilidades de contagio. Igual, el objetivo de la vacuna no es justamente que permita dejar de ser preservativo ni que permita no hacerse más el Papa Nicolau, sino concretamente que disminuya las infecciones que generan en mediano plazo el cáncer de cuello. Es decir, con la detección temprana del cáncer de cuello, con una cirugía simple se puede solucionar, pero si nunca tuviste el cáncer de cuello y nunca tuviste que someter a la cirugía, obviamente es mucho mejor. Mucho mejor para la persona, mucho mejor para los costos del sistema de salud, así que siempre que se pueda prevenir es mejor que curar. Buenísimo, Efraín, muchísimas gracias. Muy clara la explicación. Cualquier cosa te volvemos a molestar. Bueno, cómo no, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hablamos con Efraín Benzaquén, docente de la Cátedra de Salud Pública de la Carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Vamos. Quiero, aunque ahora no viene a cuento, aunque no te lo demuestro, te quiero, aunque parezca que me olvide, aunque creas que no es cierto, eso es lo que siento. Me gusta pensar que me gustas, saber que te quiero, qué bueno, qué bueno. Me gusta ser el dueño de tus celos, despertarme y darme cuenta de lo mucho que te quiero. Quererte, quererte no es bastante, quererte es no entenderte, que te siga queriendo. Quererte, quererte es acordarme, quererte es merecerte más de lo que te merezco. Me gusta pensar que me gustas, saber que te quiero, qué bueno, qué bueno. Me gusta ser el dueño de tus celos, despertarme y darme cuenta de lo mucho que te quiero. Que quiero si está menstruando, ¿puede quedar embarazada? Para ponerlo en DIU, ¿necesito autorización de mi mamá? Pedí preservativos en la salita, pero no me dieron porque dijeron que soy chica. ¿Dónde los puedo conseguir? Si un día no toma la pastilla, ¿puede quedar embarazada? Para mil preguntas hay una respuesta. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Y estamos acá con una invitada en la mesa, con Carolina Esturao, licenciada en Psicología. Está cursando un posgrado sobre clínica de la niñez y adolescencia y actualmente se desempeña como psicóloga de niños en el Centro 2, que es una asociación civil para la asistencia y docencia en psicoanálisis. Buenas noches, Carolina. Hola, buenas noches, chicas. Acércate. Tiene que perder el miedo al micrófono, sí. Tiene que perder el miedo. Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de la socialización de género en la crianza de los niños y niñas. Digo que siempre es un tema que lo tocamos de refilón. Y para eso vamos a arrancar, así Caro también se relaja un poco con el micrófono, con unos audios, con unas preguntas que hemos hecho a padres y madres, ¿no? En nuestros espacios de socialización hemos hecho preguntas como... ¿Qué opina la gente? Claro, ¿qué opina? Vamos a escuchar qué opina la gente. Es un nuevo recurso que vamos a utilizar en Mujeres al Derecho y al Revés. Son disparadores de la discusión. Disparadores, ¿no? Para que escuchemos un poquito y después arranquemos a charlar acá con nuestra invitada. Vamos, nomás. Rabab, rabab, otra vez, ¿quién? Los pa' matarla. El niño de hoy en día, rabababa, el niño de hoy en día. Hace 30 años la edad promedio de mis hijos no estaba tan en boga esto de que se juega, es decir, que se juega uno con una cosa, otro con otra. Lo que sí me preocupé, me acuerdo en ese momento, más es de no comprarle a mi hijo varón nada que tuviera que ver con la violencia. Armas, revólver, cartuchera con revólver, rifles, esas cosas que yo veía que los chicos varones por ahí tenían. El resto, no me acuerdo de haber hecho una diferenciación en decir, le voy a comprar al varón algo de mujer y a la mujer algo de varón. Y además mi hija jugaba la pelota y no me sorprendía, pero no hice nada a propósito hace 30 años. Rebelde sin causa, rebelde sin meta. Además, con respecto a las mujeres, lo que yo tenía en la cabeza era lo que decía cuando yo era chica una tía abuela mía, que no le gustaba nada que a las nenas le compraran la típica escobita, la palita, el tacho para lavar la ropa o la tablita que se usaba en ese entonces, porque decía que por qué a las nenas había que comprarles eso. Eso sí lo tuve en la cabeza como algo que yo escuché cuando era chica y no lo hice, pero nada más. Cuando era niño todo era diferente. ¿Qué tenés? ¿Una hija? Una hija de 18 y un hijo de 13. De 13. Bien. ¿Con qué jugaban tus hijos de chicos? Bien, de chicos. A ver, Belén con muñecas y básicamente bastante y mucho disfraz, o sea, disfrazarse muchísimo. Y Libera full con pelotas, pelota fútbol y en su momento con cochecitos, pero mucha pelota, mucho juego de fútbol. ¿Y alguna vez pensaste en regalarles ¿A tu hija una pelota o a tu hijo una muñeca o algo similar? Sí, a ver, a Belén pelota sí, porque de hecho lo pidió, así que sí, vamos, o sea, pelota de vole y de fútbol en algún momento porque compartimos también. Y Berno nunca se dio de regalar otra cosa, ¿no? Ahora estoy pensando, en algún momento, algún disfraz hizo Oliver, sí, algún disfraz hizo, sí, sí. Pero... ¿Y qué pensás de un hombre que le regala a su hijo varón una muñeca? No está mal, digo, no es lo común, digo, me parece que no suceden habitualmente, pero qué sé yo, en esto de poder indagar o ver, me parece que está bien, que está en parte. Es más, yo estoy pensando que jugó a veces con soldaditos y tenía como una muñeca que era de la hermana que jugaba con los soldaditos, que lo ponía como parte de su escena de aventura y qué sé yo. ¿Y alguna vez te llamó la atención a vos o a alguien alrededor que él jugara con una muñeca? No, en realidad no. Pero aparte lo hacían en el marco de los soldaditos. Ah, claro, ahí está bien. Mucho veneno en la golosina. ¿Si tuviera un hijo varón? Sí. No creo, ¿no? ¿Y lo dejarías que juegue si te lo pide? Sí. Bueno, si un hornito de juguete y quiere jugar, sí. Pero no creo que yo compre un hornito. No se lo compraría. Y a una hija mujer le comprarías una pelota, sí, unos autitos. ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Sabe de la ecología, el niño de hoy en día se pierde en la vida. El programa y nos vamos con un picado, me parece. Con la porque pelota, acá, las chicas sí, ¿eh? Sí. Porque acá todas seguramente jugamos a la pelota cuando éramos chicas. Sí, claro. Pero después de grandes, cuando uno dice que se quiere dedicar o al fútbol, baja, juega al hockey, juega al vóley. De chiquita no hay problema, pero ya de grande, y no. Juega al vóley. Claro, yo quería jugar, yo tengo ese trauma, yo quería jugar al básquet y cuando dije, bueno, loco, me quiero dedicar al básquet, fui a jugar al hockey. Es porque era de chica. Jugando al hockey. Que es de chica, que es de nena, que es de varón, ¿no? Eso también sí, es. Sí, sí, de sí. Eso vamos hoy, ¿no? De eso escuchábamos, vamos hoy. Escuchábamos a padres, madres y a también personas que no eran o no son todavía ni padres ni madres y contaban. También estaba interesante como contaba una persona que es más grande y ya tiene hijos adultos y como lo ve una persona que tiene hijos chiquititos. Lo veo ahora. Me llamó la atención el disfraz, por ejemplo, sí. También. Pero bueno, nos sigue haciendo ruido esta cuestión de por qué a los padres, o a las madres y a los padres, les cuesta o les hace ruido el tema de los juegos de los chicos. Y además, porque a todos, ¿no? También, digo, esta cosa del juego, ¿no? Como lo que veníamos hablando antes, como un mecanismo de aprendizaje, como que ya desde chiquitos y a través del juego es donde vamos incorporando estos roles estereotípicamente asignados para varón y para nena. Exactamente. Sí, porque ya desde el inicio, si ya hablamos de padres que tienen juegos tipificados o aprendieron de esa forma y ya están estereotipados los roles, la crianza va a ser de la misma manera. Y una cosa que veníamos comentando con Nati, que es importante también como tener en cuenta, por lo menos hablando desde la teoría psicoanalítica, los niños se van a identificar a partir del temor y una niña se va a identificar a partir del amor. El niño, para poder identificarse y ser, tiene que separarse de la madre y marcar una diferencia con esa madre, con eso femenino, para poder definirse como hombre. Entonces, esto también es como que ya condiciona o limita bastante su desarrollo. Si se quiere, con respecto a su rol, lo que va aprendiendo, lo que va viendo, que se define todo a partir de esto. Eso es interesante también, ¿no? Digo, pensarlo desde ese lado, que del varón es a través del temor y la mujer a través del amor. Y como también veníamos discutiendo, las críticas que uno le puede hacer a la teoría psicoanalítica, en un contexto histórico, social determinado, pero que es la misma teoría que con la que seguimos pensando ahora, ¿no? Digo, que a uno la puede trabajar, pero digo, todo esto que estamos charlando ahora se está trabajando desde ese esquema de pensamiento, digo, quizá para reconstruir, deconstruir y reconstruir esto, también hay que deconstruir cómo lo miramos, cómo nos aproximamos a eso, desde qué esquema. Sí, sí. Aparte, o sea, ya esto que también hablábamos, que una madre y un padre ya van pensando y proyectando en un hijo ya desde la gestación determinadas cuestiones con respecto a los colores de la ropa, la forma en la que van a decorar ese cuarto, y sobre todo lo que son los primeros años de vida, donde se marca mucho, o sea, a las nenas se les suele poner el arito, y la nena que no tiene arito te van a decir que es un nene, y esas madres suelen ofenderse mucho por esas cuestiones, así que enseguida también es como marcar ya la diferencia desde que son chiquitos. Y esto de los colores, si uno mismo, si vemos a una nena que está vestida de celeste y supongamos que está sin arito, vamos a pensar que es un nene, porque casi no tienen pelito, así que... Y es verdad que las madres se ofenden. Ahora que lo... Sí, sí, las madres ofenden. Incluso esto de las cebillitas, ponerle muchas cebillitas y decorar a las nenas, ¿no? Cuando no tienen pelo para poner una cebillita casi. Es como, así como, apenitas, pero bueno. Ya sos un árbol de la vida desde que naces, digamos. De hecho, muchas madres, y no sé si acá una se pone a pensar, no pasaría lo mismo, piensa en la nena como la nena, todas las cosas que le voy a comprar a esa nena, toda la forma en la que le puedo decorar a la nena, le puedo hacer cosas lindas. Que con un nene, bueno, es distinto. Así que sí, y bueno, lo que tiene que ver específicamente con el juego, se ve mucho refuerzo de todo lo que es las actividades físicas o todos los juegos más violentos o de fuerza en los niños, y en las niñas todo aquello que tiene que ver con la suavidad o con un juego más, no sé, el juego de la mamá, quién no tuvo el rincón de la mamá en el jardín de infantes, y todavía sigue existiendo. Uh-huh. Y esto ya aparte se marca, es raro ver jugando un nene en el rincón de la mamá, como es raro ver jugando una nena en el rincón de la de construcción. Si bien esto se intercala, no es que no hay ningún nene que juegue en el de la mamá, no es lo frecuente. Y como recién decían, impacta mucho más desde a una maestra o un padre ver a un nene disfrazado de nena o de mamá que ver a una nena haciendo del rol de padre o el rol de varón. ¿Pero no hay algún mito ahí que tiene que ver con pensar que determinados juegos van a marcarle su sexualidad cuando... Sí, porque hay como me parece una que relación es directa, ¿no? Es eso, quizás es el temor de los padres. Totalmente. O de muchos que dicen, eso, ¿qué está haciendo? ¿O no le regales tal cosa? O qué sé yo. O que sea sensible. Mirá, va a ser que... Yo que creo que una vez lo charlamos... Una vez lo que me generó decir como violentamente es... Que juegue, que un nene varón, que juegue con un bebé, que no sé, que juegue con la ropa, que la mire, no va a ser que después quiera... Y no sé, tenga deseos sexuales así, no sé, como que está jugando, un nene en una edad temprana juega con todo. Sí. Descubre, está descubriendo el mundo, puede jugar con un bebé. Y está bueno que se aproxime a la sensibilidad, porque algún día quizás quiera ser padre. Y también uno tiene esta cosa de que el varón no se encarga del bebé, de los primeros cuidados, digo, no, como para qué va a estar jugando con un bebé. ¿No? Es que además está bueno que un niño, tanto como una niña, se aproxime a la sensibilidad y no quede nada más relegado en un plano en el que sea llegar a una meta o a un objetivo medio descarnadamente, que es lo que se propone con todo más lo que tiene que ver con las actividades físicas que se le dan a estos chicos. Y con la represión y no, de la sensibilidad y totalmente. De un montón de cosas que... Digo, en la etapa adulta ahora se están viendo, que ahora está como... Después se ven, incluso, no encuentro, pero hay estudios hechos donde se considera lo que es la androginia como tener una mezcla de ambos estereotipos, de lo que es femenino y de lo que es masculino. Y a largo plazo, cuando se hacen estudios de niños que fueron criados de esta forma, hay un mayor nivel de salud mental. O sea, disminuye la ansiedad, la depresión, la angustia. Tanto en hombres como en mujeres. Yo pensaba, cuando hablabas recién, Nati, que siempre nosotros decimos, bueno, las relaciones de género son absolutamente relacionales y cuando se habilita una cosa para uno, se prohíbe para otros. Entonces decía, bueno, pero sí, recién nos reíamos con el tema este de jugar a la pelota, ¿no? Y decías vos todas las cosas que se limitan al varón. ¿Cómo a través del juego, en realidad, al que se está limitando mucho más es al nene que a la nena? Y a la nena se le permite un montón de juegos que tienen que ver con lo femenino, se le habilitan los masculinos, como con la pelota o lo que sea, y al varón se lo restringe muchísimo más. Ahí en eso que vos decís, igual también es como está bueno aclarar que por lo menos lo que se ven en estudios hechos en México y en España es que la que más habilita y no reprende ni al niño ni a la niña por equivocarse, entre comillas, en elegir determinados juegos o juguetes, es la madre. En cambio, el padre, si el padre ve a la nena haciendo algún juego medio violento, va a ir a calmarla y a llevarla a otro tipo de juego. Yo hace varios años había hecho un estudio donde teníamos que filmar a un papá jugando durante 5 minutos con la nena y a padre jugando durante 5 minutos con un nene, más o menos entre 2 y 3 años. Y bueno, era pura delicadeza, o sea, ya aparte la impronta de la nena con su vestimenta bastante rosa o lila o con las hebillitas. Y bueno, eran juegos muy calmados, o sea, quizás sentados, tirarse a lo sumo una pelota, pero así, sentaditos con el nene, era revolear al nene por todos lados, perseguirse, zamarrearlo. Entonces, bueno, y es más, en este sentido es mucho más el padre el que fomenta y refuerza estas cuestiones. Porque viene, jerárquicamente los valores vienen ya bajados así, y es como, bueno, esto de la masculinidad, la firmeza, la destreza, la seriedad, las pocas palabras, ¿no? Esto de la falta de sensibilidad a veces. ¿Qué pasa cuando hay hermanos? Porque parece que se empieza a socializar un poco más cuando hay hermanos de diferente género, digamos, esto decía, los soldaditos jugaba con la muñeca de la hermana más grande, por eso hay una muñeca en la casa. Claro. Me parece que eso puede llegar a favorecer que... En principio pensaría que sí. Ya de por sí siempre tener hermanos está, digo, es algo positivo porque genera mayor sociabilización más tempranamente, esto de, bueno, de compartir y de empezar a ver que puede haber intercambio de roles. Igual también habrá que ver la diferencia de edad y, dependiendo, sí, de eso. Y también qué lugar se le da a veces también el no tengo hermanos, lo aclaro, digo, cuando uno pienso, tenés un hermano varón, en mi caso, digo, o uno lo ve en otras familias, como también a veces se ve más marcada esa diferenciación. Por ejemplo, digo, o uno lo lee de, al varón se lo deja ir a hacer las compras, cuando va la nena, acompaña a tu hermana. Sí. ¿No? Siempre esas diferencias de, ¿no? Anda a acompañarla como que dice, sola no. Sí. O ¿quién tiene que limpiar la mesa? Al varón no se le pide, se le pide a la hermana. Nena. Ordenar tu cuarto, digo, todas esas dentro de mi imaginario son así, por lo que uno ve. Yo creo que puede ser que en algunos puntos aparezca, pero también, o por lo menos en la experiencia vivida, personal propia, creo que por lo menos a mí me dio más, como más tolerancia y también más posibilidad, como tolerancia digo con el otro y, con, sí, y también más posibilidad de no sé, tener otros gustos, de no identificarme tanto con cosas puramente femeninas, estereotipadas. Esto que hablábamos la vez pasada cuando estábamos pensando el programa de hoy, yo decía, bueno, quizás yo a mí no me regalaron una pelota y no jugué con... no iba a jugar, pero sí tenía... A mí mi hermano me ponía a atajar en el portón de mi casa y yo atajaba y jugaba la pelota y me divertía. Y era el punto en común que tenía entre con un hermano, digamos. O también en mi infancia se me ha dado que tener amigos varones todo el tiempo en la cuadra. Entonces nos teníamos que amoldar. Era como... Digamos, los mismos chicos no tienen drama en eso. Me parece que son siempre los padres los que ponen el punto límite y los que marcan como la diferencia. A los chicos, que los chicos no lo viven así. Es que el juego no tiene sexo. Esta cuestión se la atribuyen los padres, es subjetiva de los padres. ¿Qué es de nena y qué es de varón? El juego no, ningún juego tiene un sexo. Claro. Además ahí el problema sería, bueno, que sí o sí hay que buscar la parejita, porque si no te llega a salir la nena del varón, está frito. Sí. O sea, criás un monstruito y una tarada. Yo digo porque tengo un varón, ahora si no voy por la nena, fui. Fue claro, una cosa así. Sí, esto también. Hay que pensar todo esto que se transmite, que se refuerza, no solo desde el núcleo familiar, madre, padre, sino la escuela, la televisión, sí, todo el medio que circunda, que fomenta todos estos juegos. Y como vos decís, el juego no tiene sexo, ahora no tiene género, porque el gran problema que hay también, digo, o esto de confundir y de que a partir del sexo biológico determinar... A partir de ahí la masculinidad y la feminidad. Cuando no se está hablando de que la mujer tiene que ser masculina. O sea, la mujer puede ser femenina y no tener ningún prejuicio con respecto a las cuestiones que se ponen más del lado de lo masculino. O sea, no decir o sesgar y cortar un juego o determinada actividad por pensar que es solo para hombres. O sea, yo pienso que se trata más de eso, como flexibilizar y poder integrar ambas cosas en la vida cotidiana, que ahora, no sé, uno vea que antes no se veía mujeres manejando un colectivo o un taxi. Pero bueno, yo como te decía, de todas formas, pienso que de a poco se ha ido flexibilizando. Si bien hay muchos lugares donde lo siguen reforzando, ejemplo, algunos programas de televisión, en otros ámbitos creo que se trata de... Pero incluso desde, digo, lo que pensaba, bueno, ahora hablamos del juego en la familia, que es como la sociabilización primaria. Sí, por ejemplo, pongámosle que uno en su casa intenta, digo, uno como padre, digo, ya cuando, o sea, colegio, separación, deportes de nenes, deporte de nena. Exacto. O sea, digo, estaba leyendo un, que le agradecemos a Lía, cuando escuche la repetición del programa, que nos trajo material de España, de Andalucía, que tenían todo un programa justamente de cómo trabajar el juego cooperativamente y nada, y sin tener esta cosa de división de varones por un lado y nenas por el otro, de qué manera hacer que el juego sea compartido, porque ya desde la escuela hay una separación concreta de varones por un lado, nenas por el otro. Sí. Digo, en un montón de aspectos, digo, no está como fomentado. Claro, porque además eso lo que puede posibilitar es que, bueno, uno como madre, padre, hace todo lo posible para no repetir errores, y cuando lo largás a la sociedad, lo único que lográs es que sea el chivo expiatorio, sí, de la salita de cuatro. Sea el nene que va con las muñequitas y le digan todos. Sí. Che, Johnny nos mata. Sí. Vamos a escuchar la segunda parte de la encuesta, vale. Después tenemos también llamado telefónico y seguimos hablando sobre el asunto. Ahí va. Hoy en día se pierde la vida. Sí, yo tengo un hijo varón. No, si tuviera que, es decir, comprarle, no iría a comprarle ni a un hijo varón, ni a una hija mujer, una pelota o un autito. Claro. Pero si la demanda de ellos es jugar y les interesa jugar, por ende ellos tienen amigos y amigas, y cuando van a las casas de sus respectivos amiguitos de otro sexo, ponele, juegan con la cocina con el bebé. En el jardín es muy común que jueguen con la cosita del bebé, y no me parece ni que está mal, ni anormal. Pero no iría, es decir, en la compra, en la búsqueda para el varón de la muñeca y para la niña de la pelota. Al niño de hoy en día hay que ponerle muchas ganas para que le dé ejemplo al niño de mañana. A un varoncito, una muñeca, una cocinita, un juego más relacionado con las nenas, y a una nena una pelota. No. ¿A ninguno de los dos? No, pero igual no es porque piense que eso condicione su sexualidad, sino porque fui formado y me atraviesa lo cultural, y le regalo una pelota a un nene y una muñeca a una nena, pero no porque crea que eso condicione su sexualidad en adelante. El niño de hoy en día. 31. 31, ¿tenés hijos? Sí, dos. ¿Edades, sexo? 9 años la nena y 4 años el varón. ¿Y alguna vez se te ocurrió regalar una muñeca a tu hijo? No, la verdad que no. ¿Y si viene algún amigo, familiar y le regala una muñeca a tu hijo varón? Sí. ¿Qué harías? Nada, porque no lo veo mal, o sea, le trajo y si él lo acepta al regalo, y bueno, si él juega, él sabrá por qué juega, ¿no? O sea, no soy de discriminar así en ese sentido. ¿Y una pelota para tu hija? ¿Y un camión, una moto? Hoy por hoy hay mujeres que juegan al fútbol, así que no me molestaría que le regalen una pelota a mi hija o un camión. De hecho, a veces se juntan los dos y uno juega que es el papá y anda con él el muñeco a UPA, y o por ahí la nena juega con los juguetes de él y agarran los camiones, se sientan los dos y juegan los dos con los camiones, o juegan los dos a la pelota, no lo veo mal. El niño de hoy en día, mucha información. El niño de hoy en día, mucha tele, mucha televisión. ¿Le hubieras comprado a Johnny algo, un chiche más relacionado con una muñeca, una cocinita, una cacerola? Sí, no, ¿y por qué? Y a la nena algo, no sé, pelota o... Y bueno, la nena pelota sí, porque le gustaba jugar a la... ¿Sí? Le gusta. Y un muñeca también, a esta edad, bueno, tiene 20 años, pero le gustaría tener. Inclusive los otros días le regalaron una muñeca a mi sobrina y ella también quiso. Pero al varón es más jodido. Porque el varón no le podés... Pienso yo que no... Yo pienso, ¿no? Que no le puedo regalar una cocinita porque me va a mandar al carajo. Y si fuera muy chiquito y no pudiera mandarte al carajo, ¿por qué no se lo comprarías igual? Porque sería raro. ¿Qué? ¿Para el nene sería raro? No, para mí. ¿Para vos sería raro? Para mí sería un tema. Para mí sería un tema. Y porque a lo mejor, no sé, es cosa de mujeres de repente y es como que a lo mejor él se está tirando para ahí. ¿Qué sé yo? No sé, creo que miedo sos, a... Miedo a que sea lo otro. Homosexual. O gay, qué sé yo, pero no sé. Entonces los chiches de varón siempre pelotas, sí, autos, motos, esas cosas, pero... Y nunca Johnny te pidió otra cosa tampoco. No, no. Listo. Ahora está pidiendo forros. Pero no sabe de la ecología, el niño de hoy en día... Continuamos en Mujeres al Derecho y al Revés, en nuestro tercer bloque. Seguimos hablando, ahí debe estar alguien al teléfono. Tenemos una comunicación telefónica con el licenciado Pablo Catalán. Buenas noches, Pablo, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí, lo escucho muy, muy bajito, pero los escucho. ¿No se escuchás a todas? Ahí está, perfecto. ¿Venías escuchando el programa? Venía escuchando el programa, sí, lo enganché en la segunda parte, después que cantaron, pero más o menos me puse en tono, así que sí venía escuchando. Con las encuestas. Yo tenía una ahí como un punto que tenía ganas de que nos cuentes un poco cuál es tu opinión sobre este tema que también sale en las encuestas, ¿no? Que algunos piensan, algunos padres piensan que está todo bien, que jueguen si eso está ahí. Otros dicen, bueno, les doy un abanico de posibilidades de juegos y que ellos se elijan. Otros directamente dicen, bueno, ¿por qué no voy y le compro una cocinita al varón y por qué no le compro un camión a la nena? Digamos, entonces ahí hay un montón de cosas, si se impone, si no se impone, si se posibilita que elijan o no, si hay que dejar que, bueno, que fluya, que sea como tiene que ser. Digamos, ¿cuál es la diferencia entre todo eso? Sí, es un... bueno, ahí hay un abanico de posibilidades enormes y mucho para decir, pero creo que lo que decía... los entrevistados estaba en general estaba bastante bueno, que es para destacar que reaccionaban al pedido del chico, digamos, no al revés. No es que venía una madre con su ideología o sus deseos más manifiestos, digamos, y le llenaba el cuarto de una cocinita, un set de muñecas, un set de pinturas, y el nene por de pronto no se halla en eso porque no lo demandó. Si de pronto uno ve que el nene juega con una cocina y la pide, ¿y por qué no? Es interesante, digamos, ver lo que puede hacer el nene, es muy, muy saludable también, si el nene lo demanda. Pero bueno, es actuar ante la demanda del nene, como una cuestión más práctica, el nene o la nena, ¿no? Actuar ante una demanda, más que la boca abierta y la sección abierta, las orejas paradas, a lo que demanda el nene, y no como imponer una ideología o imponerle las locuras de uno como padre, ¿no? Pablo, buenas noches, te saludo acá. Tengo una pregunta, vos hablás de la demanda, pero ¿qué pasa cuando hablamos de nada, de un nene en edad muy temprana? Digo, ¿no está bueno él quizá? Porque digo, él no tiene acceso a demandar ni a pedir. Entonces, si uno no le ofrece esas posibilidades, como por ejemplo un bebé, una cocinita en el caso de un nene varón, digo, el nene no tiene posibilidad de demandar. Y al momento en que el nene demande y hable, ya va a haber, ya va a haber absorbido, hay un recorrido en donde el nene ya absorbió que pedir la cocinita es de mamá. No es lo que hace papá, sí. Bueno, a menos que papá cocine, pero... Sí, los nenes también juegan mucho, esto es como... vos populi, es que un nene juega con lo que hay en la casa, vos le podés comprar millones de juguetes y el nene juega con lo que hay en la casa. este, el nene o la nena busca, en, qué sé yo, abre un cajón y juegan con una olla, juegan en la cocina, o más allá de que sea peligroso, ¿no? Pero bueno, juegan en una, agarran las ollas, revuelven, este, ven que cocinan los padres y quiere jugar a cocinar, juega a cocinar en el jardín. Entonces vos tenés contacto, los padres por lo general tienen contacto con otros nenes que tienen hijos y van a las casas y juegan con nenas, y el nene, por lo general los nenes se intercambian chiches. Y bueno, ha pasado, por ejemplo, mi nene se ha traído muñecas de la casa de otra, de hijos, de amigos, por ejemplo, y está bueno, elige, puede elegir, digamos, la vida social en ese sentido es como muy importante también. Y estoy hablando de la primera infancia, este, de que son, todavía son bebés, todavía son lactantes, calculo, a ver, hasta los 2 años, muchos todavía toman la mamadera. Está bueno eso también, que tenga mucha vida social, y la vida social también este es forma parte de la crianza, o sea, es bueno que viene el pibe en sociedad, solo los papás, digamos, una cuestión, este, parece una cuestión hippie, pero es, dijo que lo críen otro también es tan bueno. una cosa que tenía que ver con esto, ¿no? Cuando vos mencionabas que los chicos juegan con cosas que están en la casa, también como que juegan y aprenden, cuando uno marca siempre que los juguetes y el juego es el primer momento donde se están aprendiendo un montón de cosas, también los chicos aprenden con lo que ven, ¿no? En casa, con las formas, con los roles, con las relaciones entre la gente que ve o los adultos entre los que se relaciona, amigos de los padres, los tíos, los abuelos. Ahí también, ¿no? Se encuentra este tema de la tolerancia o no, ¿no? De ser tolerante con, no sé, si vas a criar, como dijimos muchas veces acá, si hay madres que crían monstruos machistas o no. ¿Tiene que ver con esto también de aprender con el ejemplo? Ahí tenemos un par de monstruos machistas, confesos, que se saludan por la ventana. No sé, ¿qué opinas vos? Si esto tiene que ver con también ver los roles y aprender de lo que uno, de con los adultos, ¿no? Con los que se mueve. En el mundo en que se mueve, y si eso genera en los chicos también a futuro como mayor tolerancia para con el otro, para con la diversidad, para con el, qué sé yo. Sí, definitivamente, digamos, y es buenísimo, yo no sé las generaciones futuras cómo vendrán, pero sí, el tema de la tolerancia es así, sí, con el ejemplo, Es así, definitivamente. Reformulame a ver la pregunta, que medio se entrecortaba. No, te decía que si esto de poder jugar con otras cosas y esto de ver que entre los adultos, entre los que se mueven, qué sé yo, que se manejan de distinta manera y no tanto desde los estereotipos, si esto genera en los chicos ir aprendiendo en un marco de mayor tolerancia. Esa era la pregunta, sí. Si tiene que ver con eso. Todos los personas, digamos, quieren a uno lo sorprende, incluso en la discapacidad, cómo pueden detectar lo saludable, digamos, nadie quiere el mal para sí. Hasta, digamos, algún personaje nefasto, como, digo, adulto, ¿no? En este sentido, un personaje nefasto en algún lugar, cuando de pronto encuentra algo saludable para sí, lo sigue, piensa que es el beneficio, digamos. En ese sentido, ya desde muy temprano, digamos, está esa búsqueda, lo saludable, lo que lo seduce a uno, digamos. Hay una docente ahí de posgrado, facultad de psicología, universidad, que se llama Silvia Español. Ella habla de cómo se adquiere primero el contacto con el mundo exterior, dice, a partir de hace tiempo, dice, la música y la danza, que eso convoca de alguna forma que la lo ve chiquitito, le llama la atención algo afuera y no algo adentro, porque lo seduce algo de afuera, como aprendizaje, a partir de ahí empieza con el lenguaje y demás, todo aquello que le produce cierta seducción a la persona, que ya desde los primeros años lo convoca hacia buen puerto, hacia cuestiones saludables, sigue, sí, digamos, pueden discernir si tienen un abanico de posibilidad y tolerancia, digamos, si se aprende las cuestiones relacionadas en la casa, es bastante positivo, es bastante positivo, y son, sí, definitivamente las raíces de tolerancia, sí, totalmente. Yo pensaba en esto, que también somos todos, y los niños de ahora, hijos de un tiempo y de un momento histórico. A mí me causa hasta gracia en algún momento que mi sobrino me preguntaba, tía, ¿y tenés novio o novia? Ella lo tenía absolutamente incorporado y lo charlábamos con mi abuela el otro día, que a ella le cuesta muchísimo más. Ella dice, no, pero ¿cómo va a tener dos papás, dos mamás? Digo, pero míralo a Franco, que es, digo, tiene 8 años, puede incorporarlo muchísimo mejor que cualquiera de nosotros adultos. Digo, ¿cómo la niñez también se teje en un momento? Digo, esto no es solamente la familia, digo, tiene que ver con vivir en sociedad, que es esto que traías vos antes. Sí, y eso es violento, estamos hablando de la violencia en la escuela, hay mucha violencia, la perversión social también es un punto de atracción, se genera mucho morbo alrededor de esas cuestiones, alrededor de sexualidad, sí, la violencia, incluso hasta hay un artículo que escribe, creo que es Manoní, si no recuerdo, que habla del odio en las instituciones públicas. Cómo se manifiestan mucho cuestiones sociales en las instituciones y ahí hablamos del antagonismo de la tolerancia, de las frustraciones, de potenciar miedos, no dejar elaborar ni pérdidas ni cuestiones, bueno, competitivas, está la violencia institucional, sí. Malo. Te hago una última pregunta y después también acá estaba la otra psicóloga que quiere opinar un poco. Más que como psicólogo, como papá también, ¿no? La situación, por la calle con tu hijo varón y el nene ve un cuento de princesa y lo quiere. ¿Cómo, digamos, al padre le hace ruido por dentro, como diciendo, a este pibe qué le pasa? Digamos, como sensación, como una sensación más personal, si eso aparece o no. Y otra cuestión, la mirada hacia el entorno, ¿no? Me imagino la situación como mirando hacia los costados a ver si algún otro flaco está mirando, que yo le estoy comprando a mi hijo en varón un cuadernito de princesa. Porque el pibe lo pidió, digo. ¿Eso es así o es alguna imaginación mía? O, digamos, esto puede... Es así, digamos. Estamos todos atravesados. En eso hay que ser como bien realistas, digamos. Como podemos ser todos muy muy modernos, muy intelectualizar todo mucho, pero estamos atravesados por todos los recursos, por todas las instituciones, por todos los poderes, estamos totalmente atravesados. Y sí, definitivamente, como padre, si de pronto un nene, 5 años, te pide una juguetería de las princesas, a uno se le mueve la estantería, por supuesto, pero ahí parte una decisión, digamos. Si pide el vestido de princesa, bueno, y de pronto le gusta, y bueno, empecemos a comunicarnos bien, si lo quiere, y uno tiene que tomar una decisión y hay que comprarlo, empezar a comunicarse bien, porque de pronto, si el nene, como dicen muchas mujeres, muchos hombres, gay y lesbiana, digamos, yo sé que me gustan las mujeres de chiquita, yo sé que me gustan los hombres de chiquito, y bueno, mis papás nunca me escucharon, digamos, sería una contradicción empezar a comunicarse bien desde un principio. Es muy bueno porque después en un momento aparece, de hecho, si yo tuviera que tomar una decisión como padre, y bueno, comprarle el vestido totalmente y bancarlo frente a la vida de los demás, sería un orgullo y una locura bárbara, me encantaría. Buenísimo. Bueno, nada más, muchas gracias por comunicarte, gracias, con nosotras. Nada, te mandamos un beso. Bueno, muchas gracias por llamar, muchas gracias. Chao, buenas noches. Igual, perdón, pensaba, la asociación de después de qué te genera si compra un libro de, fue la asociación después, bueno, la comunicación. Bueno, sí, su orientación sexual. Lo que pasó del... Eso, volvamos a eso. Volvamos a eso. ¿Dónde está la relación entre lo lúdico y lo sexual? ¿Por qué es eso? Bueno, justo ahí, justo que tenía ruido un padre, digamos, ¿no? Ajá. Dale, escuchemos a la... Le hace ruido... Lo que es importante como tener en cuenta es, en la infancia seguro que se reciben los aprendizajes y quedan marcadas e inscriptas las cuestiones más importantes y que seguro van a jugarse toda la vida. Ahora, el proceso de identidad, identidad de género, identidad sexual, que engloba lo que es la identidad de género, se va definiendo a lo largo de toda la vida y va incluso cambiando. Así sea que uno asume su género como femenino, masculino, soy hombre, soy mujer, también esto va rotando de acuerdo a las etapas vitales. Y de hecho todo lo que se vive en la infancia que tenga que ver con esto de definir si se es hombre o si se es mujer, se termina de cerrar de alguna forma en la adolescencia. Ahí se va a volver a revivir o a reeditar todo lo de la infancia y ahí es lo más definitivo. Los juguetes en sí no juegan un rol definitivo, ni definitorio de si se va a ser hombre o se va a ser mujer. Más que nada creo que vienen a marcar esta cuestión de género que venimos diciendo de lo femenino, lo masculino, lo que se debe, lo que no se debe, dependiendo de los roles estereotipados que se bajan. Pero las cuestiones de sexo, de sexualidad, todos tenemos ambas dos corrientes sexuales desde un principio, desde un origen. Lo que lo define tiene que ver, acá bueno, venimos a hablar del complejo de Edipo y de un montón de cuestiones, pero es la relación con los padres y con las madres. No es el juguete en sí, eso quiero decir, es lo simbólico con respecto a esas relaciones. Si quieren como preguntar algo. O sea, sabemos que si no tiene nada no. Que si juega con la cocinita. Lo está bueno es desmitificar eso un poco, sí, ¿no? Como porque también este programa surge a través de inquietudes y de hablar con amigos y con gente acá en la radio que decían, no, ¿cómo le vas a comprar tal cosa? ¿Y cómo va a jugar con tal otra? Bueno, pará, pensemos también y hablemos esto porque de alguna manera hay que desmitificar que un nene tenga ganas de agarrar una remerita rosa. No tiene nada de malo, que no hay que reprimírselo. Digamos, como de malo, que no tiene que ver con la sexualidad. No lo va a ser homosexual. Claro. No. Esto es... Como decía Julia, si es homosexual está todo bien, pero digo, ¿por qué estar pensando todo? Digo, bueno, ¿qué va a hacer? Si... No importa, lo verá en su futuro y verá cómo quiera vivir su sexualidad. Lo que pasa es que estamos con esta sociedad heteronormativa y tenemos que decir a ver si, bueno, además, tipo, eso, vos hablabas de, bueno, de las distintas... O sea, es que ya lo hemos hablado, la cuestión de la sexualidad que va mutando. ¿Por qué tenemos que decir mujer, te gusta, sos mujer? ¿Qué te gusta, la mujer o los varones? Bueno, por lo menos, ¿cuál de los dos? Digo, hay que encasillar esta cosa de saber qué. No, déjalo ser. O sea, y ni pensar en el juego, que viva, que disfrute. Y yo también le preguntaba eso a Pablo, porque pensaba esto como que son también los padres en realidad los que tienen ese miedo al que dirán también, ¿no? Me da esa sensación. Que todos lo hemos experimentado, si no es con un hijo, es con un sobrino, o con, no sé, con alguno siempre lo hemos experimentado, decir, ¿qué? Porque nos sale a todos, ¿no? Esta cuestión cultural que nos atraviesa, que también lo escuchábamos en las encuestas, ¿no? Estamos atravesados por una cultura que nos ha criado así y hoy como adultos tenemos esas marcas encima y está bueno tenerlas presentes y reconocerlas, digamos, para poder manejarlas, ¿no? Cuando descubrimos que un niño todo lo puede, puede mirar una película de princesas, puede jugar a las muñequitas y después se puede ir a jugar a la pelota... La verdad que ahí empezamos a darnos cuenta que en realidad los problemas los tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Que los envidiamos. Que los prejuicios somos nosotros y le estamos son bajando nuestros. Y lo estamos estructurando. Sí. Hablar? ¿Podemos dejar hablar a la entrevista? No, los prejuicios son nuestros y Pablo, el psicólogo que habló antes, él decía esto y remarcaba esto de la sociabilización, de socializar con otros padres o con otros compañeros, amiguitos, y eso por supuesto que es fundamental. Ella, una segunda etapa de sociabilización, la primera es la familia, y por más que no se reprenda a un chico porque trae una muñeca o porque, no sé, se la sacó otra nena, si esto no está habilitado dentro de la casa o no se permite, directamente ni lo va a hacer. Ni se va a acercar a esos juguetes. Es muy probable. Ya está marcado que tiene que ir para otro lado. No sé dónde fue lo que voy a decir. No, tenemos mensajes. Sí, mensajes. Esperen que me voy a trasladar hacia la computadora, hasta el sector mensajes que está como acá en otra sala. Porque es tan grande nuestro estudio. Tenemos un montón de mensajes. A ver, tenemos un mensaje de Silvia que nos manda saludos, dice muy bueno el programa, chicas, de Fer, escucho el programa por primera vez, saludos a mi profe Mariana y a las chicas, saludos Fer, muchas gracias. Mirna que dice, el tío que tengo yo, no lo elegí, me tocó al azar, pero tengo la suerte de que sea mi tío. No sé, le hablará a algún tío, Mirna. ¿Qué sé yo? Contanos quién es tu tío, Mirna, así sabemos. Le mandamos un saludo. Noye dice, las pelotas para los nenes y las muñecas para las nenas. Nada, está bien. ¿Qué más? King Kong dice, retorno a las cavernas del fútbol para todos. Y el elogio de la prostitución de Tinelli condicionan cualquier intento individual de un padre que prefiere el juego como práctica de la libertad. Ay, King Kong, el fútbol para todos no tiene nada que ver. Es el fútbol en general, King Kong, pero te salís de la vaina, chabón. Pero bueno, está bien, sí, tenés razón. No, la televisión y los medios de comunicación masivos, sí, destrozan cualquier intento muchas veces de la imagen, de generar libertad y mayor libertad y respeto a la diversidad, ¿no? Pero, perdón, pero... Sí, sí. Ojo, tampoco deleguemos, digo, está en nosotros la posibilidad de que la recepción no sea pasiva y que al recibir esos estímulos sepamos deconstruirlos. Digo, echarle toda la culpa a Tinelli, que entre paréntesis lo detesto, también me desliga de mi responsabilidad como madre, de mi responsabilidad como mujer, como ciudadana. Digo, está en nosotras y en nosotros y en los hombres también que la reconstrucción de lo de Tinelli sea inteligente, no sé, o sea posible y no lo, sí, uno no lo encuentre como natural, que las minas tienen que estar en bola y que la mujer es eso, teta culo, y nada, que al verlo te haga ruido, ¿no? Que al chico de la nena le haga ruido eso. Sí, una mirada crítica. Exacto. Lo más crítica posible. No, me acordé quién es el tío de Mirna. Es Nico. Ah. Ahí está, me acordé, la sobrina de Nico. Un saludo a Nico y a Mirna. Nada más. Vamos a un tema y después ya nos despedimos. Post Mujeres te invita y seguimos charlando acá con la invitada. Dale, go. Absurda. que una persona utiliza a otra para realizar trabajos forzosos o que la obliga a prostituirse en contra de su voluntad, amenazándola física o psicológicamente. Eso es la trata de personas. La explotación de otro ser humano es un delito, es una violación de los derechos humanos y es la forma más extrema de la violencia de género en el caso de la trata con fines de explotación sexual. Acordate, cualquiera puede ser una víctima, niñas, niños, mujeres y hombres. Así que si sabes de algún lugar donde puede llegar a haber personas que estén siendo privadas de su libertad o siendo explotadas, llámanos. No importa dónde estés, no tengas miedo. Tu llamada va a ser completamente confidencial. No le demos un minuto más a las organizaciones que se dedican a la trata de personas. No tengamos más víctimas. Bloque. Desesperada, Marina, le decía, vení, le decía Johnny. Lo que pasa es que Johnny me mira y dice, sí, Johnny, sí, sí. Bueno, te agradecemos mucho, Caro, por haber venido. Muchísimas gracias por develar y desmitificar infinidad de cuestiones. Gracias a ustedes, chicas. Un va a gusto. Ser más fácil, mi rol de madre me lo hace fácil. Me sacás un montón de hay que ver si está escuchando, cruce. ¿No? Sí. No importa, pero yo sé que las cosas... Le mandamos un beso al Rubio. Rubio, escucha. Si no, le pasamos la repetición al Rubio. Sí, se lo voy a pasar. Le voy a pasar a mi marido la repetición. Vamos a hacer una edición del programa de hoy. Pasamos varios fragmentos, los repartimos para que todos puedan ir escuchando. Voy a hacer casi. Ahora después le vamos a preguntar a la... jugando con la muñeca. Después le vamos a preguntar a la tribu que viene. Tiene que permitir también, darle lugar al padre. Pero chau, ¿para qué? Te lo dijo con una cara como así que te señaló. Dijo, solo la pelota, padre. Solo la pelota y el chiche y el autito. Pero dale lugar. El padre tiene que tener lugar. Pero si el lugar para no desplegar. Me gusta, si ese lugar no me gusta. No tenés que ser vos las que decís de coordina. Ah, pero por suerte trabaja 82.000 horas. ya estamos, ya nos estamos echando el tema. Vamos con la cortina de mujeres, te invita. Mujeres te invita. Hay varias cosas. Uy, bueno, volvimos. Hacemos. Mujeres te invita, cosas, ¿no? Bueno, vamos a arrancar. Negra, ¿quieres contar que nos invitaron el domingo pasado? ¿Dónde nos invitaron? ¿A dónde fuimos? Fuimos a ver Mujeres de ambas clases. Es una obra de teatro que se está dando en el Teatro La Carbonera, Balcarce 998, esquina Carlos Calvo. Una obra muy interesante. Dice, un relato vigente sobre la realidad humana y compleja del mundo femenino, con actrices españolas. Españolas. Textos de José Sánchez Sinisterra. Así que todos los domingos a las 20:30, Balcarce 998, esquina Carlos Calvo. Igual, en algún momento... Sí, vamos a contar una experiencia linda, rara. Rara, pero que así como movilizante. Deja pensar en esas obras que uno sale pensando. Que vi, sí, vamos a tocar un tema, una vez algún programa sobre eso. Después, rapidito, este sábado, 6 de la tarde, homenaje al Che, proyección de la película Che, un hombre nuevo, en la ESMA. También entrada libre y gratuita, interesante. Yo estoy haciendo todo rápido, como siempre. Bani, te doy el paso, yo tiro así la data. Ahí me toca a mí. El Teatro de las Oprimidas invita a mujeres a investigar las opresiones que vivimos de nuestro género, más allá de la raza, la religión, la cultura y la profesión que ejercemos. Esto desde el 28 al 30 de octubre del 2011. Dice, el laboratorio utilizará principalmente técnicas de teatro del oprimido. Que yo soy ignorante en el asunto, no sé bien de qué se trata, pero me llamó la atención, se llama Magdalena, el Teatro de las Oprimidas. Esto es en la Casona Cultural Humahuaca, que está en Humahuaca 3508, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que del 28 al 30 de octubre es viernes, sábado y domingo de 20:30. Bueno, hay varios horarios, en realidad es los viernes de 20:30 a 23 y el sábado a la mañana de 10 a 15 y los domingos de 10 a 18. O sea, lo podemos subir después para que tenga ganas de ir. invitado. Lo podemos averiguar para con este programa que tengamos ganas de hacer. ¿Y vos, Nero, vas a difundir una data? Sí, de acá, de una agrupación de que funciona acá en el Ex Olimpo, es la Asociación Civil Voces de Barro. Están lanzando, comienzan el 1 de noviembre, unos cursos gratuitos de formación profesional. Van a empezar serigrafía manual, diseño de estampado, soporte técnico de PC, herramientas informáticas, instalaciones eléctricas, diseño gráfico y oficial facturero. Como dije, comienzan el 1 de noviembre, la duración es de 5 meses. El requisito es ser mayor de 18 años y venir acá al Ex Olimpo con fotocopia de DNI o de Quill. El Ex Olimpo queda en Ramón Falcón 4250, entre La Carra y Olivera, en el barrio de Floresta. Inscripción lunes a viernes de 10 a 15 horas. Yo, antes de pedirnos, un saludo a la amiga Gisela, que está escribiendo Camino al Encuentro de Mujeres, que por segunda vez Nanda pudo acompañar. A todas las compañeras que ya están empezando claro, a viajar, que ya están viajando. Van a octubre. También trataremos sobre el tema próximamente, ¿no? Sí, no sé, sí, que nos estaban haciendo señas, no entendí que lo que estaba diciendo. No, pero bueno, nada, después charlaremos sobre el encuentro y qué se estuvo hablando. Uh-huh. Listo, saludo hecho. ¿Nos vamos? Bueno, creo que nada más. ¿Alguno de ustedes quiere acercarse por acá? Yo mientras aprovecho, que no tuve nada para el Mujeres Te Invita, así que nada, empieza el ciclo de octubre, triángulos, ¿verdad? Ciclo de octubre de cine, sí, en el puente. Triángulos. Hoy me llamó mucho la atención ese tema. Sí. Cuando lo vi hoy, triángulos. Sí, queremos aprovechar películas, sí, entre ellas Azul y una versión de Bodas de Sangre de Carlos Saura, que esa va a ser la última. Y la de mañana es muy buena, pero ya lo vamos a decir y la vamos a anunciar. Ah, se aguarda para su programa. Son así. Uno intenta abrir el juego. Se llama Después de la Boda, es un peliculón. Teníamos una data antes de seguir hablando acá con Fernando desde el puente. El sí, sábado 22 vamos a hacer un acto de desagravio por el juicio que los Martínez de Oz le iniciaron a Osvaldo Bayer. Lo vamos a hacer acá en el Ex Olimpo. Vamos a proyectar la película Ailka Lewin. Vamos a estar compartiendo el espacio con Bayer, con Piña, con Ayelo, que son los que estuvieron a cargo de ese documental. Así que difundamos, sumemos a todos los que sábado 22 a las 19 puedan. Horas, toma. Sábado 22 a las 19 horas. ¿Les podemos hacer una pregunta? Estamos hablando en el programa recién, sí, sobre algo escuché. El tema de los juegos, de los chicos y las chicas. Yo sé acá lo que va a decir el personaje que está a mi izquierda. Yo lo único que voy a decir es que yo no le compraría juegos de princesas ni a un nene ni a una nena. ¿Y si el pibe te lo pide? No se lo compro. ¿Cómo le voy a comprar una princesa? No, pero no, por una cuestión. Para una nena tampoco, no me parece que sea bueno el tema de las princesas y todas esas. Está bien, pero yo creo que también lo que nos pasa, por lo menos a los que estamos acá sentados, es que ninguno tiene hijos, ¿no? No. No, ninguno tiene hijos. Pero es jodido cuando viene tu propio hijo. Sí, te lo pide. Obvio. Y te lo pide. Además, y vos decís, ¿cómo hago para sacarlo del tema del Discovery Kids? Si todos los pendejos miran a la escuela, ¿entendés? Todos los nenes lo tienen, todos miran eso. Y él está, Para mí es una boludez. Se lo podés comprar, está todo bien. Como relajarle un poco, mostrarle otros juegos mucho más copados. Uh-huh. Y demostrarles de ahí la alternativa. No se lo compro. Para mí, todo lo que genere prohibición y un no, le da mucho más deseo. Entonces, bueno, le compra a la princesa, va a lo de un nene que la tiene y se va a desvivir por la princesa. ¿Se entiende lo que quiero decir? Para mí es feo el tema de la princesa o que me pidan hacer una PlayStation. Siempre hay, siempre viene todo pintadito. Siempre hay no, pero una cosa es un no porque no se puede comprar, porque es caro, con un fundamento, y otra es no porque a mamá no le gusta. ¿Se entiende lo que quiero decir? O a papá no. Porque papá ideológicamente cree otra cosa. Papá cree que eso es de trollo, te va a decir. No, claro, está re mal. Sí. O sí, porque a papá le gusta también. Yo tengo el otro día a los nenes porque a los padres le gustan también. No, yo lo pienso por otro lado, que por ahí es más fácil entrar en acuerdos. Digo, a mí no me gusta y mi sobrino sabe que con la tía a McDonald's no va. Porque a mí no me gusta y yo se quiero transmitir eso. Y eso es un no porque al adulto no le gusta. Está bien, pero eso es otra cosa. No es un juego que es de él, digamos. No es algo que es... Pero digo, hay prohibiciones de adultos. Sí. Yo tampoco lo llevo a McDonald's a mis sobrinos y le explico... Lo convenzo de ir a un lugar que se pueda comer una milanesa con papa frita y el pibe viene recontento, ¿entendés lo que quiero decir? Bueno. Aparte, capaz pensaba, ¿no? Reflexión. Los juegos habría que plantearlos como los juegos son mixtos, que no es que estás agarrando en realidad un juego que es de nena, pero bueno, yo te dejo porque soy abierta, open mind, y luego te lo doy. ¿Qué es eso? Digamos, habría que pensar que los juegos son mixtos y habría que sacarse muchos prejuicios. Uno, justamente vamos a hablar del azar, de los juegos, de la suerte. Y de lo que no estaría bueno es que el nene vaya con la muñeca a jugar la pelota con él, ¿no? Con los amiguitos. ¿Por qué no? Y porque no sé, me parece que no. Los chicos juegan con muñecas. Nada más sí, que son de G.I. Show. Se van cambiando de micro. Son de He-Man. Son muñecos de He-Man. Pero es lo mismo. Yo tenía los muñecos. No sé, es muy parecido. Mira, yo conocí un nene que no jugaba con, que empezó a jugar con muñecas hasta que la madre se dio cuenta que tenía que comprar muñecos. Usaba las muñecas y decía, están atacando. Muñecas armadas. Sí, eran las Amazonas. Es un objeto articulado el pibe. Yo tenía muñecos. Y no siempre, ¿verdad? Yo tenía muñecos que iban a saltar a la Barbie de mis hermanos. Se llevaban el auto, todo. Estaba re bueno. Y la llevaban de rehén. Estaba maniatada el baúl, Barbie. Bueno, estaba perfecto. Yo me podría quedar horas hablando del tema de cómo. Yo también jugaba con muchas cosas de varones y me re divertía. Pero los vamos a dejar. ¿De qué va el puente hoy? El azar. El azar. El azar, bien. Juegos. Ah, yo pensé que era una técnica de cocinar. Sí, es una azar. Técnica de cocinar. El azar. El azar. Ah, con Z. Ah. Es el azar. ¿Entendés? Bueno, que la pasen azaroso. Muy lindo. Bueno, con esta lluvia, pues, que seguramente hay mucha gente escuchando porque la red lleva. Si quieren venir, algún día después de la boda, que es un peliculón. Tiene las puertas abiertas, no sé. Muy buena película. Después lo hablamos. Perfecto. ¿Y qué vas a cocinar mañana? Y mañana hay algo. Mentira. ¿Sorpresa? Sorpresa. Sí, venga, que hay algo. No tiene idea que va a cocinar. Bueno, nos vemos la próxima. Chau, Johnny. Gracias por todo. Chau, chau. Hasta el próximo jueves. Todo Egipto a tus pies. Un crío, crío, patá, la reina del Nilo. Un crío, crío, patá, la reina del Twist. No te quieren en Roma, Marco Antonio compra oro. Es experta en belleza, pero tiene acné. Oh. Crío, crío, patá, la reina del Nilo. Crío, crío, patá, la reina del Twist. Las tablas sagradas mintieron por ti. Todo Egipto a tus pies. Creo, creo, patrón, la reina.